muchísimas felicidades. Ya me timba, ven como una princesa y que pases un genial día en Buidefu. Que sigas siendo el alma de la fiesta, dándolo todo y haciendo diableturas. Yo te felicito en tu idioma, gratulaciones diaboli, ultima altura, habeas populum pibiboco. Comienza a moverse el mobiliario, patra frenina, ya vale plano, y más de pobreche, hazte marichan chasa. Que sigas diciendo lo que piensas, no filter, y que nos sigas engañando tan requete bien en los juegos de man. Y que lo celebremos este fin de las fiestas de hoyo, y que siempre seas la cabeza pensante detrás del equipo azul y de nuestras victorias en pares. Y que sigas disfrutando todo sin moderación como los embudos, y a ver si este año trabajas un poco y que se te pase pronto esta tontería de la moderación, que por algo te llamas Diabletti. Yo te felicito en tu idioma, gratulaciones diaboli, utinam plura, habeas populum pibiboco. Comienza a moverse el mobiliario, patra frenina, ya vale plano, y más se pobreche, hazte marichan chasa. Y que sigas disfrutando lo que piensas, no filter, y que no sigas engañando tan requete bien en los juegos de man. Y que lo celebremos este fin de las fiestas de hoyo, que siempre seas la cabeza pensante detrás del equipo azul y de nuestras victorias en pared. Y que sigas disfrutando todo sin moderación como los embudos, y a ver si este año trabajas un poco y que se te pase pronto esta tontería de la moderación, que por algo te llamas Diabletti.